Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O igual también el streaming. Hay que informar que Radio Topo, gracias a los compañeros, pues va mejorando técnicamente. Y si entráis en la web de Radio Topo, veréis que hay un enlace con el streaming. Y quizás en directo nos podéis escuchar a través del ordenador o del móvil. Ya sabéis que tenemos por delante 2 horas de emisión en directo en la que os hemos traído un montón de contenidos. Como se hacen 25 años de la película Amanece que no es poco y es una de nuestras favoritas, nos hemos currado, hemos hecho una práctica técnica con el Audacity y bueno, hemos hecho ahí un collage de sonidos, a ver si os gusta. Con esto empezaremos hoy la enredadera. A mi vera tengo ya a Mario Murúa, campesino en Sabores Próximos, que no hay huerta atrás, nos va a aconsejar las faenas para la huerta en el mes de noviembre y va a compartir una reflexión sobre los transgénicos, la agroecología, para comprender mejor las diferencias de la agroindustria y la soberanía alimentaria. Si es que todavía se lee y se escucha cada cosa. Aprovecharemos que está Mario para daros todos los detalles de los talleres de noviembre de En Transición, Dale Forma a las Alternativas, que ya sabéis que es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, diferentes talleres este mes de noviembre, software libre y bioconstrucción. Apuntaros, que merece la pena. Hoy también vamos a conversar con Jorge Richman, a quien ya entrevistamos hace 2 años en La Enredadera y que viene esta semana, de hecho viene mañana, a La Pantera Rosa a presentar sus últimos libros. En concreto, Fracasar Mejor. Y bueno, se han cumplido ya 10 años del asesinato de José Couso, recordaréis, ¿no? Aquel fatídico día de abril de 2003, si no me equivoco, que estaba trabajando cubriendo la invasión a Irak en el Hotel Palestina de Bagdad y fue tiroteado por el ejército estadounidense. Pues bueno, 10 años después seguimos pidiendo justicia, seguimos luchando contra la impunidad y vamos a charlar con Javier Couso, el hermano de José, que ayer y hoy ha estado en Castejón y en Tudela dentro del otoño antimilitarista que organiza Bardenas Ya, una iniciativa antimilitarista, asamblearia, que también queremos conocer y por eso hoy vamos a charlar con Chuse para que nos cuenten cómo llevan la lucha por el desmantelamiento de este polígono de tiro en las Bardenas. El paseante Paco Iturbe nos va a dinamizar un especial Noche de Difuntos con la noche en que la Esfinge de la Muerte sobrevoló Zaragoza. ¿Qué es esto? Pues una mariposa nocturna muy peculiar que vamos a conocer hoy en La Enredadera. Y ya en la recta final vamos a poneros un adelanto de Manifestación, el espectáculo que presenta Albert Pla el jueves en Zaragoza y en otras ciudades, a pesar de que en algunas La Caverna está consiguiendo que se le censure, ¿no?, y se le impida actuar. Y también entrevistaremos a Martina Sibina y Albano Dante, que son los autores de Café Amiet, ya sabéis que es una revista editada en Girona que ha desmontado pues diferentes falacias, ¿no?, hacia la privatización de la sanidad, y también editaron un vídeo que se llama El robo más grande de la historia de Cataluña, que ha intentado ser también censurado, y esta semana visitarán Huesca y Zaragoza, y antes les vamos a entrevistar aquí en La Enredadera. Además, hoy vamos a escuchar varias músicas de las que nos enreda José Santa Inés. Vamos a escuchar a Blue King Brown, Asian Dad Foundation, Ruth and Deezer, Roberto Rosell, Muerdo y Los Colorados. Venga, pues sin más, así comienza La Enredadera. 1, 2, 3 y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy mandamos un abrazo con más énfasis que nunca a nuestros compañeros de otras radios libres que este fin de semana hemos tenido el placer de conocer en persona en un encuentro que hemos organizado Radio Topo con motivo de los 20 años de esta emisora libre. Y bueno, pues vamos a recordaros algunas de las emisoras libres que nos remiten siempre que pueden La Enredadera y que nos podéis escuchar en diferentes diales, en diferentes ciudades y diferentes horarios. Radio Chicharra de Teruel. Chabolo en Zaragoza. Radio Activa en Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. FM Radio en Écija, en Sevilla. La Voz del Budi en la isla Mapuche de Yepo, en Chile. Filispim de Ferrol, en Galicia. Y también en la radio online a las barricadas. Gracias, compas, y mucha fuerza, que nuestra voz tiene que ser escuchada. Os recordamos también que tenemos un número de teléfono que es el 976 29 13 98 y que podéis marcar durante estas dos horas de emisión en directo para hablar con nosotras. Y a lo largo de la semana lo mejor es que nos escribáis a laenredadera@nodo50.org si tenéis alguna propuesta, alguna sugerencia, algún tema que queréis que tratemos o personas o colectivos para entrevistar, disponibles estamos. Podéis dejar también comentarios en el blog enredador laenredadera.noblezabaturra.org. Que por cierto, alucino que vamos por las 2.500 visitas al día, más o menos, desde hace ya varios meses. Y además nos podéis escribir también al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y bueno, también estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter y N-1, que por cierto, acaban de abrir una nueva página para la radionovela interactiva. Así que si entráis en Facebook y metéis radionovela interactiva, veréis que está ahí la historia, los tres primeros capítulos de Ponme otra caña, Carlos. Y desde ahí pues podéis interactuar también para hacer el guión para el próximo domingo. Venga, animaros y enredaros con la radionovela. Venga, pues vamos que nos vamos, que amanece, que no es poco. A veces nos preguntamos, ¿habrá alguien al otro lado del transistor? ¿Nos escucha alguien? Aquí no hay ni Dios. ¿O es que todos son aquí unos hijos de puta, ¿eh, Teodoro? Puede ser unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas. Los que creemos que no fallan cada domingo son las fuerzas represivas, que sabemos que estáis muy atentas a la enredadera. ¡Mira! ¡Un guardia civil que se persigue! Ya no llego ni a comulgar. Y es que claro, vamos contracorriente y no repetimos precisamente lo que mandan al rebaño. ¡Viva el municipio por antonomasia! ¡Es alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres del radio! La libertad de expresión y de opinión es la principal seña de identidad de las radios libres. ¡Este alcalde nos toca las pelotas! ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? ¿Oh, sí? ¡Oh, bien! Tenemos claro que a veces escuchamos cosas que nos dejan perplejas. No tenemos por qué estar de acuerdo con todo. Es lo que tiene abrir los micros. Pluralidad extrema. Me acuerdo de madre, padre. No, pero ¿no te gusta la moto que te he comprado? Sí, la moto es cojonuda, pero eso no tiene nada que ver. ¿Usted se acuerda de lo que yo les decía en las cartas? Yo les decía, me apetece mucho verles a los dos cuando vuelva. A los dos, decía yo. A madre y a usted. Y cuando vuelvo, la ha matado. ¿Por qué la mató, padre? Porque era muy mala. Pero hombre, padre. A veces nos enredamos con temas minoritarios, pero sabemos que siempre habrá alguien a quien les interese. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky. Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo bajo. Cada domingo hay espacio en la enredadera para el amor a la naturaleza, aunque haya a quien le parezca incluso excesivo. Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Y que no falte la música. Sobre todo mucho mejor si viene con mensajes que nos enredan. ¡Everybody! ¡Let's go, please! Somos conscientes que a más de una le pareceremos un poco pesados. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver. Lo que está claro es que esto es un sin Dios y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Mientras, aquí seguiremos en la enredadera. Coño, padre, que nos estamos diciendo lo contrario. Lo que yo decía. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor! ¡Cabrón, qué hacen! Pues arreglar esto va a llevar su tiempo, ¿eh? Porque esto tiene pinta de ser una avería gorda, gorda, ¿eh? A mí me acojona. Nosotros nos vamos a Francia. Pero hombre, ahí estarán igual, ¿no? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Cómo van a consentir los franceses que ocurra una cosa así? ¿Eh? Ellos son mucho más cuidadosos con sus cosas. Ah, y un comercio, tú. Y unas tías que tienen. Bueno, y hemos comenzado enredando con algunos sonidos de Amanece, que no es poco. Me imagino que los habréis reconocido, qué peliculón. Estamos aquí con una sonrisa de oreja a oreja porque se cumplen 25 años del rodaje de esta película que dirigió José Luis Cuerda. Os lo recomendamos, no solamente Amanece, que no es poco, sino otros metrajes, ¿no?, de este director, que la verdad que eso es muy bueno, vamos. Amanece, que no es poco, es un peliculón que hemos visto un montón de veces, risas aseguradas en hora y media de película surrealista, pero al mismo tiempo también muy arraigada, ¿no?, en lo que es la cultura popular y con mucha crítica social. Una película, las que la hayáis visto, pues que tiene muchas escenas grotescas, ambientadas en un mundo rural peculiar y sobre todo con un combo de actores y de actrices que han marcado una época, ¿no?, en el cine. Luis Ciges, Chus Lampreaves, Azatornil, Manuel Alexandre, Kassen, Rafael Alonso y otra gente, pues que algunas empezaban, otros ya llevaban ya tiempo, como Gabino Diego, Antonio Resines, Fedra Lorente, La Bombi, Paco Hernández, Samuel Claxton, que es el Engebo, Miguel Reyán, Guillermo Montesinos, Quique San Francisco o Tito Valverde. Y bueno, parece que no es poco, una película súper recomendable que os recomendamos con pasión desde La Enredadera, que veáis, que reveáis. Y gracias a José Luis Cuerda por hacer esta película y a toda esa plana de actrices, actores y a la gente del pueblo de Albacete por Amanece, que no es poco. Genial. Venga, vamos a seguir con un poquito de música y nos vamos a ir hasta Ucrania. Vamos a escuchar a Los Colorados. Es un disco de versiones que se llama Move It y os vamos a poner una versión folk ska de la original de Katy Perry. Y esto es Hot and Cold, calor y frío, como estos días de otoño. Change your mind, like a girl, change your clothes. Yeah, you, PMS, like a bitch, I don't know. And you, always think, always speak, critically, I should know, that you're no good for me. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up. Qué gusto da la radio en directo, sobre todo cuando te llama gente y complementa la información. Nos acaban de contar que en La Pantera Rosa, sin ir más lejos, en Zaragoza, se vende un libro editado por Pepitas de Calabaza, una editorial súper recomendable desde Logroño, que se titula Amanece, que no es poco. Y resulta que está firmado por el propio José Luis Cuerda, el autor de la película y por lo que estoy leyendo en la web de Pepitas de Calabaza, es un libro en el que aúna el proyecto inicial, el guión original, las fotografías del rodaje, un prólogo y un magnífico anecdotario redactado por el propio José Luis Cuerda y bueno, pues una suma de elementos que hace que cualquier fan, presente o futuro, de Amanece que no es poco, goce con este libro que sin ninguna duda nos lo vamos a pillar mañana mismo. Gracias, Alvarito. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're wrong, then it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. Hey, yo. You don't really wanna stay, no. Yeah, yo. You don't really wanna go. Oh. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. Yeah. You don't really wanna stay, no. But yeah. You don't really wanna go. Oh. You're hot and you're cold. You're yes and you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y damos la bienvenida a Mario Murúa, campesino en Sabores Próximos. Buenas noches, Mario. Buenas noches. ¿Qué tal estamos, compañero? Muy bien, ¿vosotros? Muy bien. ¿Cómo afrontamos la semana? Que parece que vienen lluvias, ¿no? Por aquí, por la Ribera del Ebro. Sí, para mañana dan lluvias. Vamos a ver si vamos a poder trabajar o esperaremos a que se seque en los próximos días. Pero nos alegra, ¿no?, que llueva. Siempre. Siempre. Mientras no sean aguaceros, ¿no? Sí, sí. Todo es bienvenido, que hemos pasado otros años de sequía. Y mientras no lleva demasiado, bienvenido a todo. Bueno, ya sabéis que Mario, una vez al mes, a pesar de que en la cuña decimos que es cada 15 días, dinamiza una sección autónoma en la cual nos va a contar un poco los secretos o los trucos de la huerta, sobre todo de Zaragoza, aunque se puede extrapolar a huertas de otros territorios, y además pues alguna convocatoria, algún comentario o sugerencia que tiene que ver con la agroecología y la soberanía alimentaria, que es lo que fomentamos y practicamos, ¿verdad, Mario? Eso es. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con los consejos de la huerta. Vamos a empezar. Pues eso, queríamos comentaros un poquito que parece que no acaba de llegar el frío, que no estamos en el huerto cogiendo tomates, pimiento y berenjena. Pero bueno, ya os vamos a dar algunos consejos porque imagino que pronto ya empezarán alguna heladica y habrá que replegar todo. Siempre decimos que estamos hablando de Zaragoza, porque a mí me han dicho que en Teruel y en Huesca ya helado por las noches y ya las tomateras ya han plegado. Sí, sí, eso vamos a hablar más de Zaragoza, de nuestro valle, que son temperaturas más suavecitas. Quería comentaros al principio un poquito de, para los que no lo habéis hecho ya, de cómo sembrar las habas, los guisantes y los bisaltos. Bueno, antes de empezar, distinguir entre los guisantes y los bisaltos, que habrá gente que igual no lo conoce. El guisante es las variedades que consumimos, el granito fresco, bueno, normalmente se compra congelado. Y los bisaltos también se llaman cometodo, tirabeque, y son unas vainas más planitas y ahí sí que comemos todo entero. También ¿Cómo, le llaman? ¿Cómo se llaman? Tirabeque o come todo. Eso según las zonas, ¿ok? Yo creo que en Aragón le llamamos bisalto. Bisalto, sí, sí. Pues bueno, bisalto es una palabra aragonesa, de hecho. Eso es. El bisaltico, que es una de las cooperativas más históricas de Zaragoza, se llama así por el guisantico, por así decirlo. Eso es. Y hay gente que le llama los boquerones de la huerta también, por la forma de comerlos. Ah, mira. Claro, porque se abre la vaina, ¿no? Y para adentro, ¿no? Eso es. Pero bueno. Entonces, bueno, tanto las habas como los guisantes. Lo intentaremos sembrar a 30 centímetros entre planta y luego entre las filas entre 50 centímetros y un metro. Siempre hay que dejar algo de pasillo porque luego ya en mayo cuando crezcan mucho veremos que si no, no vamos a poder pasar ni para coger los frutos. Recomendamos poner dos o tres semillas en cada hoyo, en cada golpe, porque es posible que alguna semilla no nazca o que luego en las heladas nos mate alguna planta. Entonces con dos o tres semillas lo tenemos asegurado. Algo que pregunta siempre Mario la gente, ¿a qué profundidad hay que meter estas semillas? A profundidad solemos decir que sea el doble del tamaño, ¿no?, de la semilla. Más o menos nos podemos orientar. No hace falta que saquemos ahí... No hace falta sacar la regla ni nada. Luego ya veremos, y luego con la experiencia más aún. Y luego que las semillas son listas y las plantas son listas y también se saben regular. Y eso, y después de las heladas ya es cuando decimos de clarear, o sea, de quitar las plantas que nos han sobrado, y si hay alguna zona donde nos ha salido, pues en febrero o marzo ya podemos sembrar en esos fallos. Uh-huh. Luego los guisantes y los bisaltos hay de porte bajo, pero también tenemos de porte alto que lo podemos entutorar como si fueran tomates. Podemos uh-huh. hacer pues lo mismo, colocar las cañas igual que los tomates o en forma de tipi, y ya simple, no hace falta atarlo como el tomate, porque ya con los zarcillos que lleva, si lo ayudamos un poquito, ya se van enganchando las cañas y nos irán subiendo. ¿Esto, Mario, interesa para ahorrar espacio a nivel horizontal o no? Claro, ¿no? Para ahorrar espacio por un lado, y para otro para nuestros riñones, que no tengamos que estar agachados. Trabajar en altura siempre es más cómodo, claro. Eso es. Sobre todo si tenemos huertos pequeños, pues sí, todavía mejor. Mm. Todo lo que podamos subir, muchísimo mejor. Otra cosa que podemos ir sembrando son los ajos tiernos. Para el ajo seco esperaremos a diciembre para que crezca bien, pero el tierno lo podemos sembrar, bueno, desde agosto y todos estos meses lo podemos ir sembrando. Bueno, con esto del ajo, Mario, tenemos una experiencia con el tema de las lunas, ¿verdad? Que hay gente que cree que esto es fe, ¿no?, lo del calendario biodinámico, pero realmente tenemos comprobado que los ajos hay determinados días que si se plantan arraigan mejor, ¿verdad? Sí, según la luna, a veces crece más, a veces crece menos, y con los ajos además vemos que si lo hacemos en días no propicios se ve como que sale de la tierra y no crece igual. ¿Y tú te acuerdas cuál es la luna? ¿Qué interesa? ¿Era la...? Pues no lo quería decir porque ahora mismo no, y voy a quedar bueno, muy mal. Da igual, que cualquiera que esté que lo mire es del calendario biodinámico y se especifique además. Te dice, sí. En la luna no me acuerdo si es ascendente o decreciente, pero se pone. En el próximo programa, como ya será diciembre, ya lo hablaremos. Vale, y le he pillado ahí en un renuncio. Cago en punto negativo. No pasa nada. Bueno, para el ajo tierno, como pues no hace falta que engorde la cabeza, lo podemos sembrar más juntito. Incluso hay gente que pone la cabeza entera, la entierra y ya está. Nos uh-huh. va, igual nos saldrá un poco curvado, pero no pasa nada. Y luego si lo queremos que crezca más y se haga más grande, lo iremos echando tierra, lo iremos uh-huh. aporcando para que así crezca más y esté más blanqueado. Y luego más faenitas que podemos hacer este mes, pues ya ahora que empieza a hacer más frío, que ya no hace tanto calor, es hora de ir tapando los cardos. El cardo lo podemos tapar, nosotros usamos unos plásticos, pero bueno, se puede tapar con cartones, con papel de periódico, que yo siempre tengo la duda porque la tinta lleva toxinas, aunque es verdad que las hojas de fuera no las aprovecharemos, entonces igual no pasa nada. Y calcular pues eso, que el cardo para consumirlo así blanquico al menos tiene que estar un mes tapado más o menos. Eso se hace para que no amargue, ¿no? Para que no amargue, y lo que hablamos en el anterior programa, claro, pierdes parte del verde, pero en el verde es donde están también las vitaminas y demás. Entonces, bueno, hay gente que también consume el cardo verde, pero solo las hojas tiernas, porque si no sí que te amarga mucho y está muy duro. Una forma de intentar que no esté duro es romper la cocción, que es cuando está cociéndose a la mitad. Echar agua fría, o sea, quitar el agua, echar agua fría y volver a cocer. Mm. Y así suele quedar más blandito. Que el tema de las vitaminas, la clorofila y tal en las hojas verdes tiene mucho que ver con la escarola, ¿no? Que hay personas como que quieren la escarola blanca, ¿no? Blanca, cuando es una planta verde, realmente. Sí, no sé si es por la falta de costumbre, igual el amargor o... Pero bueno, realmente, pues no sé, nosotros sí que a veces la blanqueamos un poquito, pero no demasiado, porque comer todo blanco, pues parece que solo estás comiendo agua y fibra. Hay que decir que aquí somos defensores de lo verde, ¿no? Que lo verde es eso, donde realmente están las propiedades nutricionales, ¿no?, de los frutos tradicionales, ¿no? Que si reivindicamos frutos tradicionales, ¿no?, y locales, claro, es también por las propiedades que tienen. Si todo lo blanqueamos y tal, pues al final estamos comiendo agua, ¿no? Eso es. Y bueno, pues para las escarola lo mismo, lo podemos tapar con periódicos, con campanas de plástico o también de una forma tradicional, que es echándole paja por encima, después las enterramos con tierra. La verdad es que quedan, misteriosamente no se pudre y que quedan muy bien. Y antes comentábamos el tema de las heladas, ¿no? Que ya cualquier noche de estas va a venir la rosada, ¿no?, que se dice en los pueblos, y hay que prevenir, ¿no?, en el huerto, hay que hacer algo antes, ¿no? Claro, ya, por ejemplo, con los tomates, que es el fruto más preciado de la huerta para casi todas nosotras, pues ya cuando vemos que hay una helada, cogeremos aunque sean los tomates verdes. Una forma de hacerlo es arrancar la planta entera, sacudir la tierra, la colgamos boca abajo y ya pues ahí podemos hacer varias cosas. O también cogerlos individualmente, eso según cada uno. los podemos dejar en una estantería, en un armario, para que se vayan madurando, y luego hay truquitos para que se maduren más rápido. Por ejemplo, si cogemos los tomates verdes, los ponemos en una caja de cartón así cerrádica y ponemos dentro un plátano maduro, una manzana madura, madurarán mucho más rápido. Uh-huh. Esto pasa por... estas frutas desprenden mucho etileno, y el etileno lo que hace es al tomate también hormonalmente le implica que intente madurar más rápido. Entonces es una diferencia abismal, y enseguida podríamos comer esos tomates que estaban verdes. En pocos días los tendremos ya más maduros. Uh-huh. Otro truco que me enseñó mi amigo Paco hace poco fue hacerlos en vinagre, el tomate verde. O sea, conservarlo simplemente en vinagre, como si fueran pues, o pepinillos, algo así. ¿Enteros? Enteros, lo pones en un bote o lo cortas por la mitad del tomate o a cachitos. Lo metes todo en el bote, echas vinagre hasta llenar el bote y lo dejas ahí unos días, unas semanas, y los puedes empezar a consumir. ¿Y luego están buenos? Están buenísimos, la verdad. Es que así lo pensé para las ensaladas de invierno y tal, que ya no tenemos tomate, la verdad es que le da un sabor muy bueno. Y el vinagre luego lo puedes usar igual. Eso es. Bueno, no está mal. Además, truquitos que vamos aprendiendo por ahí. Sí, ¿no? Lo bonito de esto es compartir, ¿eh? Si cualquier persona que nos escucha sabéis más que nosotros, no dudéis en poneros en contacto con el programa o con Mario en Sabores Próximos, y encantadísimas, vamos, de aprender y de probar cosas nuevas, ¿no? Sí, que o sea, sabiduría popular hay un montón, y un montón de casas se saben cosas que nosotros no sabemos. Sí, luego hablaremos de los supuestos científicos, ¿no? Que mucho laboratorio, pero parece que pisan poco el campo. Poquísimo. Y otra vez me gustaría comentar algo de la cebolla dulce de Fuentes, que ahora la que se cultiva en nuestra zona, bueno, que se supone que la de Fuentes tendría que ser por Fuentes de Ebro, pero bueno, la cultivamos en más sitios. Que ya se empieza a grillar, es decir, ya se empieza a poner mala y ya no se va a empezar a ver por los mercados. Sin embargo, veremos que en febrero, en marzo, en abril vamos a ver cebolla de Fuentes, pero luego hay que ver el origen. Y muchas veces lo que pasa es que esa cebolla ya está viniendo de Sudamérica o países donde el clima es distinto y la están trayendo de allí. Aquí traemos nuestra cebollita de Fuentes de Perú, ¿no? Por ejemplo, Fuentes, ¿no? De Perú. Ostras, bueno, pues hay que estar atento y preguntar, ¿no? Que a veces nos la cuelan. Eso es. Bueno, Mario, y estos días, a raíz de una polémica interna, ¿no?, que ha habido en el Partido Comunista de España, ¿no?, pero que se ha aireado por las redes sociales, nos hemos dado cuenta que todavía hay personas que se dicen de izquierdas y que están a favor de los transgénicos y contra la soberanía alimentaria. ¿Pero qué está pasando? Sí, la verdad es que nos sorprende. No sé si... imagino que será por falta de información o... la verdad es que no sé. A veces te quedas ahí en estado de shock. Igual hay sobres también en estos ambientes. A saber. Hombre, la Monsanto maneja bastante, la verdad. Pero queríamos comentar un poquito, no sabía si hablar un poco de los transgénicos brevemente para los que estemos despistados, el saber qué son, pero bueno, simplemente es el cambiar unas secuencias del ADN de las plantas con distintos propósitos. Normalmente vemos que el transgénico que se cultiva, por ejemplo, en España o en otros países, hay dos tipos. Uno que es resistente a un herbicida, que es el glifosato, que lo comercializa la Monsanto, que es una de las mayores multinacionales. El run-run, que se dice en el campo, el Roundup. Entonces lo que consiguen con esto es que estas plantas sean resistentes a herbicida y echan el herbicida por todo y maten todo menos la planta transgénica. Entonces, hasta ahora. Ya están apareciendo superplantas, ¿no? El amaranto, ¿no?, que es la superjefa, pero no es la única, ¿no?, que de repente sobrevive, ¿no?, al glifosato, que eso es la leche, ¿no? Claro, ya están viendo que ni con eso pueden. Uh-huh. Y bueno, pues ahí ya vemos que la especulación que hay, que no es que estén sacando un transgénico para quitar el hambre del mundo como nos quieren hacer creer, sino que realmente lo están sacando para vender su producto, que es el glifosato. Uh-huh. Ahí lo vemos. Y luego pues otros tipos de transgénicos que sean resistentes a plagas y demás. Pero bueno, lo que vemos es que siempre nos venden como que se va a producir más, que entonces ya no habrá hambre en el mundo, etcétera, pero vemos que son los intereses de unas compañías para enriquecerse, y que realmente no es que falten alimentos, no falte producción, lo que falta es acceso a las tierras muchas veces, o que hay, incluso por cultivar transgénicos, muchas compañías han presionado para que los campesinos se tengan que ir a las ciudades, vivan en los barrios de la periferia, y los campos donde antes cultivaban y podían vivir dignamente ahora están pues cultivados de transgénicos, que encima no van para alimentarnos a nosotros, o sea, van para alimentar a la ganadería, que luego sí que esa carne es la que nos comeremos en Europa y en Estados Unidos, pero no es ni para alimentar a la población local. Y desde luego es alucinante que gente que se diga revolucionaria defienda a los transgénicos cuando la historia reciente nos dice que lo que han supuesto contaminaciones, ¿no?, de siembras de campos, por ejemplo, de panizo ecológico en Aragón, en otros lugares como la India, ha supuesto el acabar con la cultura local, el suicidio en masa de cientos de miles de agricultores porque han perdido el acceso a sus semillas de toda la vida, ¿no?, porque han caído en la trampa, ¿no?, de comprarlas patentadas, y cuando se les acabó el dinero, se les acabó la capacidad, ¿no?, de llegar India a cultivar. Se suicidaban porque así las deudas que habían adquirido no se las pasaban a sus hijos. Entonces vieron que era el único remedio de no endeudar a su familia. Y aquí con la agroecología no estamos negando la mejora genética de las variedades, eso lo hacemos constantemente. Nosotros, sin ir más lejos, ¿no?, el mes pasado estuvimos seleccionando las mejores plantas, las más sanas, con mejores frutos, para de ahí sacar las semillas que plantaremos la temporada siguiente. Eso es una selección genética, pero de forma natural. Que siempre se ha hecho, es la forma tradicional de ver qué es lo que quiere la planta, pues que me aguante una plaga o que crezca mejor, y sin meter el gen de ninguna otra especie, que lo que puede es alterar de alguna forma la composición de esa planta, y que luego nos puede acarrear serios problemas. Que sí que dicen que hay estudios y, oye, que no pasa nada. Esos estudios muchas veces, aparte que miras quién los financia y ya dices, bueno, a ver por dónde van los resultados, también son estudios muy cortitos en el tiempo. No sabemos si lo que estamos tomando ahora afecta a nuestro organismo mañana o puede afectar dentro de unos años. Entonces, luego también vemos otros estudios que parecen más independientes, como el estudio de Seralini, que haya afirmado, oye, no, lo que estás tomando al cabo de X tiempo sí que te va a afectar seriamente al organismo y vas a tener problemas de cáncer, tumores, etcétera. Y antes que mencionabas el glifosato, estaba recordando a las madres de Ichuango, no sé si lo he pronunciado bien, una ciudad en Argentina que se llama Córdoba, que es parecida a Zaragoza, que visitaron esta ciudad y otras ciudades del estado hace no mucho. Pues allí se dieron cientos de casos de malformaciones en bebés, mogollón de casos de cáncer, mucho más que en el resto de la ciudad, y al final se dieron cuenta pues que era el glifosato, ¿no?, lo que fumigaban en el aire, claro, en la soja transgénica. O sea, que realmente dices, pero ¿cómo puedes estar todavía a favor de los transgénicos con la cantidad de casos, ¿no?, que no son estudios científicos, que es la realidad en el campo, ¿no?, lo que está pasando, lo que la gente ya estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Mario, y un mes más, Sabores Próximos y Ecologistas en Acción de Aragón, habéis publicitado ya, ¿no?, los dos talleres, ¿no?, para este mes, de la propuesta en transición, Dale Forma a las Alternativas, ¿no?, que aquí ya comentamos el domingo pasado, y que bueno, pues igual hoy es buen momento para detallar a la gente, ¿no?, que se pueden apuntar. Cuéntanos, Mario. Eso es, vamos a tener primero un taller de software libre para la introducción y el uso de algunas herramientas de este estilo. Consideramos que es un tema muy importante porque el software libre es lo que nos va a dar libertad a todas las usuarias de poder utilizar un montón de herramientas informáticas que son muy útiles luego para la acción política, para la acción de nuestras vidas, y así no depender de las grandes compañías que en cuanto quisieran nos podrían cortar el grifo de algunas cosas o lo que fuera. Nos lo van a dar dos profesores. Por un lado estará Eduardo Romero, que es un activista del software y la cultura libre en su trabajo, en su tiempo libre, y por otro lado estará Nacho Fortea, que es un hacktivista. Hay que decir que los dos además están enredados en grupos de consumo, en temas de cooperativismo, que sí, se han elegido por eso, ¿no?, que es gente activista también fuera del software libre, y es gente que controla muchísimo, lógicamente. Eso es. Y eso los tendremos el martes 12 y el jueves 14 de noviembre de 5 a 9 en la Ciclería Social Club. Y la gente, bueno, me imagino que se tendrá que llevar el portátil, ¿no?, las que tengan, para poder aprovechar, porque va a ser un taller eminentemente práctico, ¿no? Sí, el portátil, además, si lo podemos llevar ya con el Linux instalado, pues estará genial, porque así ya podremos ir mirando programitas de Linux, nos irán enseñando cómo manejarnos con él. Habrá pues unas introducciones, una dinámica para entender lo que es el software libre, veremos las diferencias entre las licencias libres y las propietarias. También nos van a enseñar a manejar documentos colaborativos muy interesantes como el TitanPath, a hacer asambleas online con el Moodle, creo que se pronuncia. Sí, sí. Y también trabajos en red con el N-1, que sería como el Facebook, pero en software libre. Venga, pues esto ya lo sabéis. Martes 12 y jueves 14 de noviembre, de 5 a 9 de la noche, en la calle Gavín número 6, en la Ciclería Social Club. Os tenéis que apuntar en saborespróximos.com/formación. Ahí tenéis un formulario, vale 35 euros. Aunque sea alguien que no tiene dinero, se puede hacer un trueque o se puede becar. Nadie se va a quedar sin aprender por ir mal de pasta. Y deciros que vamos, que se está apuntando ya gente, o sea que no tardéis mucho, porque las plazas lógicamente son limitadas, ¿no?, para aprender bastante y estar a gusto. Y luego vamos a tener otro taller que va a ser introducción a la bioconstrucción y empezaremos esa introducción haciendo una letrina seca. Entonces vamos a dar ya los primeros pasitos en este tema, vamos a utilizar pues, los recursos propios de nuestra zona y vamos a dividirlo en una parte teórica donde veremos criterios de la bioconstrucción y sus aspectos fundamentales y luego haremos práctica que será construir la letrina previamente dicha. Y también nos enseñarán pues, distintos tipos de composteros para saber qué hacer con los residuos. Y bueno, este taller lo hacéis en colaboración con el Instituto Ecohabitar, ¿no? Eso es. Tendremos a dos grandes profesores. Una será Pilar Valero, que es una experta en materiales de bioconstrucción. Y la parte práctica nos la dará Mateu Urtoneda, que es un bioconstructor ya con 20 años de experiencia. Y bueno, esta gente deciros que tiene, como si dijéramos, la sede en Olva, que es un pueblo de Aragón, al sur, casi en la Comunidad Valenciana, en Teruel, y es gente que ha costado un esfuerzo no traerlo aquí. Este taller son 20 horas, vale 100 euros, que si comparáis con los precios que hay por ahí, pues está bastante tirado. Y hay que decir que es un intensivo, ¿vale? Porque la idea es a ver si llegamos a hacer la letrina seca entera, o por lo menos casi todo. Haremos trabajos previos en la huerta de sabores próximos, que esto sí que se hará en el campo. Y va a ser viernes 29, sábado 30 de noviembre, mañana y tarde. El viernes por la mañana, como habrá gente que igual tendréis que trabajar, no pasa nada porque serán como las primeras faenas, que igual son las menos interesantes, digamos, ¿vale? Está previsto así. Y el domingo por la mañana, pues a ver si somos capaces de acabar la letrina. Y bueno, para apuntarse, igual que el de software libre, ¿verdad, Mario? Eso es, en saboresproximos.com/formación. Ahí tenéis el formulario para poder apuntaros a ambos talleres. Bueno, Mario, pues muy interesante. Parece que esto se mueve, ¿no? Sí, sí. Cada vez vamos diciendo más cositas. Bueno, ¿y qué tal va el trabajo en la huerta? Pues bien, yo ya más recuperado, ya pudiendo empezar a picar más esta semana. Y eso, esperando que con las lluvias nos dejen de acabar de sembrar. Y ya viendo con vistas al futuro, de empezar a coger más tierras y organizarnos ya para las plantaciones venideras. Muy bien, pues a la gente que nos escucháis, animaros a acercaros a la tierra o, en su defecto, si sois ratas de ciudad, pues alimentaros de las huertas cercanas, ¿no? Que es de lo que se trata, y agroecológicas, a ser posible. Venga, Mario, pues hasta el mes de diciembre. Buenas noches, hasta luego. Buena noche. Y ahora vamos a viajar hasta Ámsterdam. Vamos a escuchar un tema de Ryudan Visser, que fue un grupo que fundó gente de Mr. Review temporalmente. Y os vamos a dejar la canción Shake and Shiver, que es algo así como temblar y temblar, de su disco Red Room, Ron Rojo. Which I put before your door. They call get you things you can't get back, like a letter in the mail full of words which you regret. Things you can't recapture, things you can't get back, like a letter in the mail full of words which you regret. Things you can't recapture, things you can't get back, like a letter in the mail full of words which you regret. Things you can't recapture, things you can't get back, like a letter. Enrédate en la enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y aquí continúas en La Enredadera desde Radio Topo, desde Zaragoza. Aquí ya son las 9:45. Y si todo va bien, tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Richman. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Bueno, Jorge Richman, ya es conocido para la gente que lleváis años con nosotras aquí en el programa. Hace 2 años aproximadamente, en septiembre, compartimos un ratico, ¿no?, en un encuentro en la red de Semillas de Aragón. Y en su día ya estuvimos charlando de Futuralgia, ¿no?, que era, pues bueno, un libro súper recomendable de recopilación de poesías, ¿no?, de Jorge Richman. Y resulta que mañana, lunes, visita Zaragoza. Va a estar por la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa para presentar Fracasar Mejor, pero es que resulta que también el otro día compramos El Siglo de la Gran Prueba y además me has dicho por correo electrónico que también has publicado Entre Ser. ¡Madre mía! Bueno, sí, bueno, va uno trabajando durante mucho tiempo, durante años, y luego pues a veces coinciden algunas publicaciones. Entre Ser es como la continuación de esa poesía junta que empezó con Futuralgia. Se ha publicado en Venezuela. Bueno, tuve la fortuna de participar allá en un festival de poesía, el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, y con ocasión de eso pues te piden alguna cosa para publicar allí, y como tenía ese segundo tramo de poesía junta preparada, pues digo, mira, que eche a andar primero en tierras americanas y luego en algún momento ya se publicará seguro también en España. Eso lo ha publicado Monte Ávila, allá en Caracas. Y en cambio, pues el libro que presentamos mañana en la Pantera Rosa, Fracasar Mejor, es un libro aragonés. Lo ha publicado Olifante, pues ahí sigue Trinidad, la editora de Olifante, aportando mucho, yo creo, ¿no?, al mundo de la poesía, sobre todo, porque es en lo que Olifante ha destacado, bueno, en los ya 3 decenios, ¿no?, que lleva de avance. Y bueno, pues surgió la posibilidad de hacer algo con Olifante también hace un tiempo, y preparé Fracasar Mejor, que recoge, mucha gente lo sabrá, pues ese era un lema importante para Samuel Beckett. Bueno, eso tiene que ver con esa condición humana, pues donde lo falible es tan importante, donde nos equivocamos tanto, donde metemos la pata tan a menudo y nos cuesta tanto sacarla, y bueno, el ser capaz de caer con algo más de arte y estilo en lugar de desgraciarnos pues con tanta frecuencia como lo hacemos, sigue siendo un enfoque importante. Es un libro de reflexiones, de escritura fragmentaria. De hecho, algunos de los textos pues los he ido publicando antes como breves anotaciones en un blog que se llama Tratar de Comprender, Tratar de Ayudar. Ajá. Se puede visitar en tratarde.org. Y es un tipo de reflexión que tiene que ver quizá también con libros anteriormente publiqué un par de diarios de trabajo, uno de ellos, por cierto, se publicó también en Zaragoza, lo hizo Eclipsados, Nacho Escuín, hace unos años, y es ese tipo de escritura, pues, al hilo de los días, pero sin ninguna pretensión así de recoger... No es escritura memorialística o diarística, sino más bien un esfuerzo por orientarnos en ese mundo que decía Antonio Gramsci, que es grande y terrible, ¿no? En estos tiempos tan tan difíciles, pues seguir reflexionando sobre esas cuestiones que nos preocupan a tantos, ¿no? Como en uno de los momentos de fracasar mejor digo algo así como que para salir de un pozo, pues lo primero que tiene que hacer una persona o una sociedad es aceptar que se ha metido en un pozo, darse cuenta de que está dentro de un pozo, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene la impresión de que hay demasiada gente todavía, ¿no? En nuestras sociedades, pues que ni siquiera quieren aceptar que estamos dentro de un pozo considerable, ¿no? Y con dificultades grandes para salir. Venga, pues vamos a intentar asumir que estamos en un pozo y ya de paso de dejar de cavar. Jorge, ¿Fracasar mejor es un libro pesimista? Pues otra de las ideas es que deberíamos intentar pensar, yo creo, fuera de esa pareja de categorías optimismo-pesimismo, que yo creo que a veces confunden más que aclaran. Debemos intentar mirar las cosas de frente, mirar las realidades de frente. A veces son muy duras, nos cuesta mucho hacernos cargo de por ejemplo, pues de cómo estamos viviendo en una sociedad en la cual casi todo se basa en la disponibilidad de energía abundante y muy barata, y eso pertenece al pasado. O sea, esa época, por ejemplo, ¿no? Del petróleo barato y abundante como energía básica de la sociedad, ya lo tenemos detrás de nosotros, aunque nos neguemos tanto a mirar ese hecho de frente, ¿no? Cuanto más tardemos en asumir ese tipo de realidades, pues más difícil va a ser la gestión de lo que venga después, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que llamar más bien a situarnos más allá del optimismo y el pesimismo y tratar de hacer lo que sabemos que es necesario hacer. Hay que decir, para la gente que no hayáis leído nunca a Jorge Richman, que bueno, los temas que abordan pues son, como él decía, ¿no? Reflexiones, como estabas apuntando en esta última intervención, ¿no? Pues que tienen que ver con el ecologismo social, el humanismo, siempre con un toque poético y sensato, ¿no? Por supuesto. Una característica que tiene Fracasar mejor, que me lo he podido leer este fin de semana, y El siglo de la gran prueba, que te digo la verdad, no me ha dado tiempo a leérmelo, es la cantidad de referencias, citas que compartes en tus textos, ¿no? Que van más allá de estos temas, ¿no? Te metes en temas de filosofía, de ética, de arte, de política. Pero tú, Jorge, ¿cuánto lees? Bueno, eso responde a ese esfuerzo de intentar entender un poco las cosas y leer nos sirve para eso, estudiar nos sirve para eso, igual que nos sirve dialogar, conversar y tratar de aprender de lo que nos sucede, ¿no? Uh-huh. Bueno, el otro libro al que hacías referencia, El siglo de la gran prueba, este se ha publicado en la isla de Tenerife, en una pequeña editorial que también trabaja mucho con los poetas, Baile del Sol. Yo también había publicado con ellos algún libro de poemas, pero este también pues es un libro con algunos ensayos, reflexiones. El título pues se refiere a esa idea que tengo desde hace ya tiempo, ¿no? De que el siglo XXI es verdaderamente decisivo. Lo podemos llamar el siglo de la gran prueba, poniendo gran prueba con mayúsculas, y eso que a mí en general las mayúsculas no me gustan demasiado, casi siempre están injustificadas, pero en este no están justificadas, pero en este caso yo diría que sí. Es como tener eso, un gran examen por delante y no estar muy seguros de si vamos a poder aprobarlo, ¿no? Porque estamos, bueno, si atendemos a los datos básicos así de lo ecológico, lo social, ¿no? Cómo están, cómo vivimos, pues, en un mundo que por un lado ha puesto en funcionamiento un aparato productivo gigantesco, mayor de lo que nunca conoció anteriormente la humanidad, y a pesar de eso, pues las desigualdades son también mayores de lo que nunca lo fueron en el pasado, y encima de ese enorme aparato productivo, pues es insostenible, ¿sabes? Que no puede seguir funcionando como lo ha hecho ahora, ¿no? Y bueno, pues mirando, intentando mirar eso de frente, la verdad es que surge una preocupación muy grande, ¿no? Que seguro que compartimos con mucha gente, ¿no? ¿Será posible salir con bien, ¿no? De ese siglo de la gran prueba? Sabemos que técnicamente sería posible, o sea, no es que no tengamos, por ejemplo, antes hablábamos del petróleo, no es que no tengamos a nuestro alcance pues formas de energía renovable que podrían suministrar lo suficiente como para una vida humana digna, para los millones de personas que somos ahora en este planeta, ¿no? Pero lo que técnicamente es posible, pues no lo es muchas veces social ni políticamente, ¿no? Haría falta un tipo de cambio sociopolítico que hoy todavía, del cual hoy todavía pues solamente tenemos indicios aquí y allá, ¿no? O sea, podríamos decir, Jorge, que en el siglo de la gran prueba sí que hay como un nexo de unión de todos los fragmentos, ¿no?, que planteas, ¿no? Porque en Fracasar Mejor sí que es cierto, claramente, ¿no?, que estás plasmando un poco tus inquietudes, ¿no?, y tu forma de tu mirada, ¿no?, del planeta y del mundo y de lo que hay a tu alrededor, pero tocas más, ¿no?, diferentes temas de uno a otro. En el siglo de la gran prueba te centras más en este reto en el que nos encontramos ahora mismo. Sí, pero bueno, es a pesar de esa llamada de atención, ¿no?, sobre el destino político, ecológico y social, es un libro que tiene mucho también que ver con la poesía, con los recursos que la poesía y la cultura pueden quizá aportarnos en esa gran prueba. O sea, no es un tipo de ensayo más sistemático como el que he emprendido en otros momentos, que está más bien en libros pues como Biomímesis o La habitación de Pascal o Todos los animales somos hermanos. Esos sí que son ensayos pues un poco más ordenados, ¿no?, en ese análisis de problemas y búsqueda de alternativas. Estos dos de los que hablábamos pues son libros un poco más tratando de ver, bueno, de a veces aprender un poco más en un fogonazo que llevar a cabo un razonamiento más discursivo y mucho más fundado en material pues de tipo científico, que eso ya digo queda más en esos otros ensayos como Biomímesis o ese tipo de libros que he publicado pues con libros de la catarata muchas veces. Bueno, hay que decir que Jorge Richman, para las que no lo conozcáis, es un autor, como comentábamos, no solamente en 2013, sino en toda su vida, pues muy fértil, ¿no? Tiene un montón de ensayos, de traducciones, de poesías, de René Char, de obras de Heiner Müller. También trabajas, ¿no?, como profesor de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid, y el blog que dinamizas. Antes hemos comentado Futuralgia, ¿no?, que en el cual compartías, ¿no?, tus poesías desde tu adolescencia prácticamente, ¿no?, hasta el año 2000, y ahora has sacado otro compendio, ¿no?, Entrever, que son poemas un poquito más actuales, quizás. Entreser, sí. Entreser, perdón, sí. Sí, el que sigue a Futuralgia. La idea que tengo es en algún futuro digamos, reunir en tres volúmenes. Esos dos serían los primeros y todavía habría un tercero con cosas ya escritas y por escribir que quizá en algún momento pues complete, ¿no? Y bueno, es una manera de ir ordenando un poco lo que uno hace, buscando, no con un criterio estrictamente cronológico, ¿no?, sino buscando bloques de sentido, un poco de articulación interna también, ¿no?, de esos poemas. Bueno, y mañana, como decíamos, lunes 4 de noviembre de 2013, Jorge Richman, en Zaragoza, en la librería Centro Social La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul, número 28. ¿Cómo planteas la presentación de Fracasar Mejor, Jorge Richman? ¿Tienes un guión ya establecido, una conversación con el público? ¿Cómo es el tema? Sí, seguramente pues dar algunas de las líneas, sugerir algunas de las líneas por las que discurre el libro, leer algunos de los fragmentos y esperar pues un diálogo con el público, ¿no? Hace poquito lo presenté también en Sevilla, la semana pasada de hecho, y fue una cosa parecida con una participación intensa por parte de la gente. Bueno, pues invitar, ¿no?, a toda la gente de Zaragoza que nos escuche y la gente de otras ciudades, pues que tenga oportunidad, ¿no?, de organizar alguna presentación de esta nueva edición de Olifante, de su colección de ediciones de poesía, Fracasar Mejor, Fragmentos, Interrogantes, Notas, Protopoemas y Reflexiones, de Jorge Richman. Jorge, nada, darte mucho las gracias, ¿no?, por charlar este ratico en la radio, y mañana nos vemos ahí en La Pantera Rosa. Gracias también a La Enredadera. Un abrazo. Gracias, Jorge, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Y ahora nos vamos a ir a enredar a Murcia. Vamos a poner música, pero también en principio tranquila. Es Pascual Cantero, tranquilo me refiero como el tono de Jorge Richman, ¿no? Que a veces en la radio y en concreto en La Enredadera llevamos un tono ahí como muy... característico mío, sobre todo, pero a mí me viene bien de vez en cuando también parar y hablar con un poeta, como hemos hablado ahora mismo con Jorge Richman. Y como os decíamos, nos vamos al murciano muerdo, Pascual Cantero. Igual os suena porque en el disco de Amparo Sánchez, en el de Alma de Cantaora, se cantaba un tema con ella, un tema de él además. Y bueno, en 2011 este chico publicó Flores en el Acero, que por así decirlo le dio la iniciativa Luis Eduardo Aute, que es el que lo ha arropado en sus primeros, en su primer CD, ¿no? Incluso le regaló la última canción del disco. Y bueno, se estuvo moviendo por el Estado español, por Cuba y por México. Y lo que os vamos a poner es una novedad porque va a sacar un próximo disco que se llama Tocando Tierra, justo lo sacaba estos días, lo ha editado precisamente y producido la propia Amparo Sánchez, y esta canción de Muerdo se llama Cada Paso. Cada paso y todas las caídas, cada beso en cada despedida y cada herida, cada noche que pase olvidando todos los recuerdos, en cada lavabo y cada piel me trajeron aquí donde yo quise estar cantando. Fui buscando aquella luz, casi la toqué, me cegó al mirarla, me cegó, me quemó la piel y el alma. Conoció a la muerte y escondí mi voz, pero tuve suerte, descubrí el amor. Lo gané, lo perdí,

La Acherontia atropos es el nombrecito científico de la esfinge de la muerte. Que a lo mejor la gente se pregunta, ¿qué es una esfinge de la muerte? ¿Qué es lo que esa gente estaba esperando durante la noche en ese soto? La esfinge de la muerte es una mariposa nocturna. Una... Hostia, que lo tengo que comentar. Qué miedo me has dado, Paco, porque vosotros solo escuchabais la voz. Pero a mí Paco me estaba mirando fijamente y digo, por favor, yo no sé lo que iba a contar, pero me ha dado mucho miedo, ¿eh? Pues la esfinge de la muerte es efectivamente una mariposa nocturna o polilla, como también le llamamos esfinge de la muerte o esfinge calavera. Y este nombre no es ni muchísimo menos casual. Se le llama así esfinge de la muerte o esfinge calavera porque en su torso tiene perfectamente definida la imagen de una calavera humana. Pero no es Chávez, ¿no? No es Chávez, no, efectivamente, no es Chávez. Incluso esta sí que se ve con bastante claridad, no son manchas extrañas. Bromas aparte, ¿eh? Todo respeto revolucionario, ¿eh? Que nadie se nos enfade. Pero eso, entonces, sí que tiene esa calavera ahí perfectamente dibujada. Cualquiera que busque en Google si quiere una imagen de esfinge de la muerte o esfinge calavera, sí que la encontrará esta mariposa nocturna. La esfinge de la muerte es originaria de África, pero sí que viene por Europa, viene con la primavera, llega por aquí, por España, por Aragón. Sí que tiene como dos, se reproduce dos veces, una en esa primavera y luego para agosto o septiembre, con lo cual está sobrevolando con nosotros prácticamente pues hasta estas fechas, hasta que empieza ya a llegar el frío y con el frío ya muere. Pero sí que está hasta estas fechas. Dentro de las mariposas nocturnas es, digamos, un auténtico gigante. Con lo cual, si encima tiene una calavera, su aspecto es francamente temible. Tiene entre 9 y 12 centímetros, que para una polilla es tremenda, es la más grande que hay en Europa de las mariposas nocturnas. Y además emite cuando se siente amenazada un siseo, que es casi una especie de gritito, con lo cual si después de oír el gritito en la noche ves algo grandote con una forma de calavera y resplandeciendo, pues sí que... ¿Corre o no? No corre, pero sí que desde luego causa auténtico miedo en la noche. Eso le ha provocado muchísima, muchísima mala fama. Hay por ejemplo una leyenda que dice que si una esfinge de la muerte se te mete en casa, anuncia la muerte... Cosa que no hay ningún dato que lo avale, evidentemente. ¿Ni siquiera de la Monsanto? Ni siquiera de la Monsanto. Luego comentaremos algunas de estas cuestiones, como ha llegado más allá de la tradición popular, la esfinge de la muerte, de hacerse auténticamente famosa. Pero por otro lado es un bichico de lo más, de lo más tranquilo y de lo más inofensivo, a pesar de ese aspecto tan, tan temible que tiene. Se alimenta básicamente de savia de algunos árboles, de flores, de miel, o sea que es un animal de lo más... inofensivo, incluso beneficioso, como la mayoría de las mariposas nocturnas. No obstante, como decía, sí que esa fama le ha llevado, pues por ejemplo, se hizo bastante famosa en Estados Unidos y en buena parte del mundo con la película El silencio de los corderos, que sí que aparece y tiene una parte muy importante, pues esa es la esfinge de la muerte. Aquí cierto, en nuestra cierto. Tierra, por ejemplo, Un perro andaluz de Luis Buñuel aparece también de manera destacada. Una esfinge de la muerte, porque desde luego visualmente auténticamente da miedo, aunque luego nos da miedo al ser humano, por lo menos, aunque luego para nada. Abro casi aquí un paréntesis para decir que Luis Buñuel en realidad era un tremendo entomólogo, estudiante de insectos, por eso hay de hecho muchos tratados que asocia muchos insectos en sus películas, y de hecho él acude a Madrid a la famosa esta residencia de estudiantes a estudiar entomología. Lo que pasa es que luego lo deja por el cine, pero bueno, de eso hablaremos otro día, pero bueno, hablo este pequeño capítulo, cierro capítulo. Y si encima las mariposas llevan calaveras incrustadas, ya para Luis Buñuel me imagino Luis que Buñuel era, entonces, de hecho, por eso es un gran perro andaluz sí que la utiliza, o genios de la literatura como Edgar Allan Poe, sí que le dedican también un pequeño cuentecito completo con ese nombre, La esfinge de la muerte, que está basado también en lo que contaba antes, en como una de estas mariposas nocturnas entra en casa de alguien, piensa que se va a morir, en fin, y monta Edgar Allan Poe una de esas maravillas que contaba en relación a esta esfinge de la muerte, que como digo, eso sí que es, popularmente tiene muchas leyendas, aunque ya digo, es un animal, pues eso, de lo más encantador. Vamos a intentar eso, seguir haciendo cositas relacionadas con la muerte. Bueno, no sé si lo de cositas es lo más curioso qué para llamarle. Qué buen rollo, Paco, qué buen rollo. Ese es el espíritu, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la fiesta de Todos los Santos, que comentábamos antes, lo de Halloween y todas estas cosas. En realidad la fiesta de Todos los Santos no es ni más ni menos que la fiesta de fin de verano o más incluso la fiesta de fin de la cosecha. Por eso decía que de hecho es una fiesta agrícola, es la fiesta de fin de la cosecha, cuando ya efectivamente, lo sabéis perfectamente lo que os dedicáis a esto, cada que se acaba la cosecha es para celebrar que esa cosecha ha ido bien. Ya desde tiempos de los celtas, de los romanos, celebraban en estas fechas ese fin de la cosecha, con lo cual tiene unas connotaciones, pues eso, muy naturales y muy diferentes a lo mejor a lo que hoy en día. Y esa tradición de muertos y de difuntos nace de los celtas, porque los celtas sí que con su Samhain, su fiesta de la cosecha, ellos también pensaban que era un momento en el que digamos que la frontera entre lo vivo y lo muerto se hacía más fina que nunca, y eso permitía que en este Samhain, aparte de celebrar la fiesta de la cosecha, por eso también Halloween está siempre rodeado de infinidad de frutos, de comer mucho, porque es eso, es esa fiesta de la cosecha, sí que los celtas pensaban que los muertos o lo muerto, si en algún momento podía venir a visitarnos, era justo en este Samhain. Por eso ellos lo asociaban también a fiesta de la cosecha y fiesta de posible visita de lo muerto. Uh-huh. Cuando los romanos conquistan Irlanda, los romanos tenían una fiesta de la cosecha, digamos que mezclan esa connotación también irlandesa, y es a partir de los romanos cuando empezamos también a mezclar fiesta de la cosecha con fiesta de los muertos. Curiosamente, vuelven a ser los irlandeses los que al ir a Estados Unidos se llevan esa fiesta. De hecho, lo que el Halloween en realidad es una derivación de All Hallows Even, la fiesta de todos los santos en gaélico escocés, y de ahí viene lo de All Hallows Even, el Halloween, con esa fiesta. Y hoy lo de la calabaza, de todos modos, no tiene nada que ver en realidad con esto de la cosecha, sino simplemente también una leyenda irlandesa, la de ya del tacaño, que bueno, eso que se conocemos de que está descabezado y le ponen una calabaza y tal, y de ahí viene lo de la calabaza, que eso no tiene en realidad nada que ver con la cosecha. Uh-huh. Pero eso, que la fiesta de... Bueno, al menos es época de calabazas. Es época de calabazas. Que por lo menos coincide, exacto, que no las traen, sí, de cámaras frigoríficas o del, exacto, otro lugar del, sí, mundo. Sí, eso sí, pero en todo caso, eso, que Halloween, de hecho, es eso, parte de una fiesta de la cosecha, y eso es su principal punto, aunque de manera secundaria sí que tenía también el tema de los difuntos. Y eso, que casi le hemos dado la vuelta, nos centramos mucho en el Halloween, casi nos olvidamos de que es la fiesta de la celebración de que la cosecha ha ido bien, que, o sea, que de hecho es una fiesta agrícola y que además se ha celebrado prácticamente en todas las culturas conocidas. Ahí me viene lo de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Sí, pues es una manera de juntar cosecha y difuntos. Ese refrán los junta también, efectivamente. Podríamos hablar también de las mariposas nocturnas, pero eso lo dejaremos para otro día, porque es todo un mundo, aunque no lo sepamos. Probablemente a nosotros nos preguntan mariposas nocturnas, polillas, pensamos que es algo secundario, algo residual, comparadas con las reinas, diurnas, con, ¿no?, las que son las diurnas. Y sin embargo, curiosamente, en el mundo hay 135.000 especies de lepidópteros. Wow. Más o menos empiezan los diurnos, es decir, las mariposas, y de ellos tan solo 24.000 son diurnos. O sea, el 80% de las mariposas y de los lepidópteros son nocturnos, con lo cual hay todo un mundo y que en otro momento ya trataremos. Bueno, Paco, yo ya aprovechamos el paseante para contar alguna cosita más, ¿no? Aparte de, sí, de la mariposa nocturna, la esfinge de la muerte, ¿no? Exacto. Sí que al hilo de las mariposas nocturnas, y lo acabaremos con una visitita también, sí que una recomendación de un material. Hace escasas fechas, sí que Henry Burrut, un conocido naturalista aragonés, sí que presentó precisamente un CD de imágenes de invertebrados, que se llamaba Biodiversidad Oculta, por lo de que muchas veces nos pasa desapercibido todo el tema de invertebrados. Hay más de 1.200 fotografías maravillosas, tanto estéticamente como en cuanto a contenido, en cuanto a datos, sobre todo esos invertebrados. Y ya que hablamos de mariposas nocturnas, hay una carpeta con decenas de fotografías de esas mariposas nocturnas que sí que recomiendo. Ya digo, es un CD que se llama Biodiversidad Oculta, de Henry Burrut, que sí que recomiendo pues que se busque, está por biblioteca, se puede consultar en algún blog, o pidiéndoselo directamente a Henry Burrut se puede conseguir. Y por ejemplo, entre las mariposas nocturnas, es curioso que la esfinge de la muerte tiene ese aspecto tan dramático, pero cuando es pequeña, su larva es una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad, de colores verdes, rojos, que es una preciosidad. Y ahí, por ejemplo, hay una foto de esa larva, que por cierto en Aragón suele estar por entre los olivos, los fresnos, los sauces, le gusta mucho para alimentarse. Y entonces en este CD, por ejemplo, hay una preciosa fotografía de la larva de esfinge de la muerte, que ya digo, en este caso su larva para nada invita a la muerte, sino casi a la fiesta y al jolgorio, por esos colores tan, tan preciosos. Bueno, y si algún día estáis paseando por el gallego, ¿no?, como nos propuso el paseante Paco Iturbe la anterior edición, y veis a un hombre paseando con burritos, es posible que sea Henry, ¿vale? O sea, lo digo para que lo abordéis, ¿no? Si lleva barba y va con un burrito, fácil que, cierto, sea él. Cierto, probablemente, sí. En este caso sí, con burro, en este caso no, ¿cómo es eso?, en brick y blanco leche, pues en este caso en burro y con barba blanca, Henry. Es Henry. Sí. Y ya como finalizar, pues vamos a proponer un lugar para ir a pasear. Y si estamos dedicándolo pues un poquito a la muerte, pues lógicamente nos vamos a ir al Barranco de la Muerte, que en Zaragoza tenemos un Barranco de la Muerte. ¡Ay! Paco, ¿cómo vienes hoy? ¿Cómo vengo hoy? El Barranco de la Muerte, a día de hoy, la verdad es que ha perdido muchísimo de su, iba a decir, encanto, de su renombre, por decirlo de alguna manera, porque simple y llanamente es por donde nos circula el tercer cinturón. El Barranco de la Muerte baja de los montes de Torrero hacia las zonas antes encharcadas de las fuentes. Hoy va por allí el tercer cinturón, justo exactamente por allí. Pero sí que tenía ese nombre de Barranco de la Muerte porque sí que en el siglo XII, 1118, cuando reconquista de Zaragoza, los moros, los árabes de Zaragoza, de Zaracosta, le piden ayuda al rey de Valencia, que por aquel entonces era también árabe. Ante el asedio cristiano viene esa partida de moros de Valencia, pero en ese barranco, que entonces nos llamaba de la muerte, no sabemos cómo se llamaba, sí que allí les hacen una emboscada, los cogen y hay una auténtica carnicería, prácticamente acaban con todos los refuerzos que venían de Valencia al sitio de Zaracosta. A raíz de ese momento, ese 1118, a este barranco se le llama Barranco de la Muerte, pero por si acaso eso no fuera suficiente, igual no suena la batalla de Zaragoza, que se produce en 1710 en la Guerra de Sucesión Española. Se vuelve a producir precisamente esa batalla de Zaragoza justo en la zona del Barranco de la Muerte. Aprovechamos otra vez ese barranco, esa vaguada, para tener allí el combate, y se vuelve a producir, pues bueno, las crónicas de la época citan que bajaba por el barranco el agua teñida de sangre, de la cantidad de muertos y heridos que hubo. O sea que dos de los acontecimientos más sangrientos que ha vivido nuestra ciudad sí que han estado en ese Barranco de la Muerte, con lo cual sí que tiene un nombre bien ganado. Poco después tiene algo muchísimo más bueno, que es que el Canal Imperial pasa por allí en siglo XIX y Pignatelli hace ahí una de sus obras estrella, que es el acueducto precisamente sobre este Barranco de la Muerte. Es uno de los mejores puntos de todo el Canal Imperial, y se hace así destacado ese Barranco de la Muerte por ser ese elemento, ¿no? De hecho, a lo mejor a alguien le suena que del canal hay unas láminas, 10-15 láminas por ahí de en pirograbado de siglo XIX, bastante famosillas, pues una de ellas es precisamente el acueducto del Barranco de la Muerte. Uh-huh. Este Barranco de la Muerte ha quedado bastante perdido, porque el tercer cinturón se hace aprovechando precisamente ese Barranco de la Muerte. En este caso, pues mira, por aprovechar, había que hacer una vaguada para que el barranco fuera por allí, para que el tercer cinturón fuera por allí, una especie de trinchera, aprovechan una trinchera natural que era el propio barranco, y asciende el tercer cinturón por ese barranco. A lo mejor la gente se acuerda que se hizo famosillo porque precisamente para atravesar el Canal Imperial, que esa zona era bien de interés cultural, tienen que agujerear lo que es el canal, se desvían sus aguas, se hace un acueducto por otro lado y se queda ese antiguo tramo del Barranco de la Muerte, del canal sobre el Barranco de la Muerte, todavía allí un poco como elemento, en teoría con un proyecto muy bonito para reconstruirlo como parque, como zona incluso de pequeño lago. Proyecto que, mira, la muerte parece que vuelve a volver, porque no se hizo nunca absolutamente nada en ese tramo, y allí el canal está ahora, ese tramo allí auténticamente muerto. Y no está habiendo más accidentes, ¿no? Por ahí, por ese tramo del tercer cinturón, ¿no? Que yo sepa, no se sabe que haya más accidentes. Si no, ya sería la leche. Bueno. En todo caso, eso se puede seguir aprovechando este Barranco de la Muerte para ascender hasta Torrero, para bajar de él y para usarlo como elemento para acceder hasta el canal, que justo a partir de ahí sí que el canal hasta las esclusas de Valdegurriana es también un paseo muy muy bonito, con lo cual sí que se puede utilizar como entrada a diferentes paseos este punto del Barranco de la Muerte. Bueno, Paco, pues esto ha sido El Paseante. Ya sabéis que cada dos domingos viene Paco Iturbe, que es divulgador ambiental en Amaibón, de Ecologistas en Acción también, que por cierto, ya habréis visto en nuestro blog que los miércoles de noviembre va a haber charlas, La energía que nos une, ¿no? Pues para tratar con Somme Energía Aragón los temas energéticos tan importantes. Y nada, dentro de dos semanas volvemos a vernos aquí. ¿No, dentro de dos semanas volvemos a vernos, que de esta muerte renazcamos como una buena cosecha. Que así sea. Buenas noches. Amén, hermano. Y de Cuba nos traemos el hip hop revolucionario de Roberto Rosell. Os vamos a dejar con un tema que se llama Salud para luchar, revolución para triunfar. El poder no nos considera apto para expresar el futuro de la nación a los más altos niveles. Ok, eso no importa. Nosotros controlamos los decibeles. La voz del pueblo. Real. ¡Vamos! 70 Crew. No más poder, no más que Estado. Real 70 crew in the no house. No más sistema. Yeah. Dice fuego. Yo. Fuego, fuego. Salgamos a la calle, hermano, la lucha es afuera. Apaga ya esa tele, la revolución espera. Nuestra América despierta, vestida de guerrillera. Y clama por sus hijos, preparemos la trinchera. Enciende ya la hoguera que en tu pecho está apagada. Levantemos la bandera, si rota y ensangrentada. No más hambre, no miseria, no nuestra gente humillada. Forma parte de la historia, no quede sin hacer nada. A la lucha organizada, conmigo ven marcha al frente. Hagamos temblar el suelo en todo nuestro continente. Infórmate, prepárate, te necesito urgente. Abajo burguesías y corruptos presidentes. Siente, se acercan los policías. Portan gases lacrimógenos, más también cobardías. Las balas de goma provocan gran ardentía. Pero somos todo un pueblo, coño, ellos la minoría. Ya no te detenga, vamos pa' que aprendan. Protesta, aunque te reprendan y te aprendan. Que se ofendan, que entiendan que pueblo es el que manda. Pon en alto tu pancarta, tu propaganda. Dale, sale, grita, lucha, vale. Mucha bulla para el que no escucha. Escucha la guerra, únete a la causa. Es tuya esta tierra, defiéndela sin pausa. Ojo rojo, enojo por desalojo. Sueldo equitativo, no restrojo. A romper corojo, vi por qué carajo. Es nuestro derecho, un justo trabajo. Bajo un techo que del frío los ampare. Luchen los ocupas porque se han devuelto esos hogares. No pare, no, no pare. Sigue la esperanza de los pobres en nosotros, vive. Salud para luchar, revolución para triunfar. Y un grito de fuerza y fe. ¿Qué pasa? Ningún gobierno tanto para gobernar, me explico. No hay sistema social que dé confianza. No vemos las calles, que barrios y ciudades sean la plaza. De la furia de esta lluvia de esperanza. Derrumbemos las fronteras que amenazan con separarnos en el interior de nuestras casas. Colombia, Perú, Venezuela, poder ahora. Honduras, Ecuador, El Salvador, poder ahora. Chile, Uruguay, Cuba, poder ahora. El poder en nuestras manos es una fuerza abrumadora. Quitándole la máscara al gobierno que maneja nuestros hilos. Mientras nos siguen prometiendo más vivienda, más comida, más derechos, más aumento. Y los cerros y las favelas convertidos en infierno. Nosotros aceptamos, ellos nos siguen mintiendo. Nosotros confiamos, ellos se siguen corrompiendo. Juegan con nuestro futuro y lo seguimos permitiendo. Revolución antisistema, no más silencio. Resucitamos en el alma de los pueblos. Tensos los nervios, tragando el miedo y resistiendo. Los bastones rompen las bocas, pero no los sueños. El espíritu de nuestros mártires no sigue existiendo. Respondí y dime tú, ¿de qué va una libertad impuesta por un sistema que te esconde la verdad? Puesto que soberanía plena significa más que emblemas y lemas coqueteando con tu ingenuidad. ¿De qué sirve una bandera sin tener la potestad de alzar la voz en tu tierra sin vender tu dignidad? ¿De qué sirve una sociedad ciega por la suciedad sin estrategia certera ni saber a dónde va? ¿Dónde se pone frontera a la sinceridad para no afrontar problemas de la comunidad? ¿Dónde se manipula la prensa con impunidad? No esperes promesa ni remesa, solo falsedad. Pregunto, ¿ese es el mundo que quieres para tus hijos? Un caos de políticos locos y de niños hijos, de agendas gubernamentales que nunca nos ven, exceptuando elecciones que manejan como totena. A mí con cerveza no me van a matar, ni con baile, ni con moda, ni con algo popular. Conmigo y con los míos ya no hay nada que aplacar. Salud para luchar, revolución para triunfar. Salud para luchar, revolución para triunfar. Y un grito. Ningún gobierno tanto para gobernar, me explico. No hay sistema social que dé confianza. Tomemos las calles, que barrios y ciudades sean la plaza. De la furia de esta lluvia de esperanza. Derrumbemos las fronteras que amenazan con separarnos en el interior de nuestras casas. Los sueños son posibles, los sueños son posibles, los sueños son posibles. ¡Ey! ¡Despierta! Que esto no es un sueño. Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y en las radios libres que nos reemiten. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se... Bueno, y entramos en la recta final de esta enredadera tan intensa. Esperamos que estés disfrutando, ¿no?, al otro lado del transistor, del móvil o del ordenador. Y vamos a charlar con una persona, ¿no?, que en estos 13 años no habíamos tenido el placer, ¿no?, de conversar con él en directo en la radio, a pesar de que sus textos, sus referencias y sobre todo el recuerdo, ¿no?, de su hermano ha estado siempre presente en el programa. Vamos a dar la bienvenida a Javier Couso. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Javier, pues bueno, igual lo conocéis alguno porque lo habéis visto en algún programa, ¿no?, en For Apache, o habéis visitado su web, ¿no? Es trabajador audiovisual, es activista contra la impunidad y como pues sabréis, ¿no?, muchos también, pues hermano de José Couso, ¿no? Se han cumplido ya 10 años de ese fatídico día, de ese 8 de abril de 2003, en el que se asesinó en el Hotel Palestina de Bagdad, en Irak, al periodista José Couso, ¿no?, que estaba trabajando, estaba grabando la invasión al pueblo iraquí, y fueron militares estadounidenses los que dieron la orden y ajusticiaron, bueno, ajusticiaron, perdón, no, y asesinaron, ¿no?, a José Couso cuando estaba con la cámara, ¿no?, trabajando. Javier, vamos a empezar por lo último, ¿no? ¿Cómo lleváis el proceso, ¿no?, que no ha parado en estos 10 años para exigir justicia por estos hechos? Bueno, primero buenas noches y encantado de estar en el programa. Y bueno, sí, decir que bueno, han sido 10 años complicadísimos porque, bueno, ahora que está saliendo toda esa verdad que llevaban oculta, ¿no?, pues gracias tanto a Snowden como a los papeles de WikiLeaks, de ese control global que tienen, pues lo que nos ha ayudado un poco a que la gente empiece a entender algo que era muy difícil, ¿no? Una familia pequeña luchando contra ese poder global de control y de muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la satisfacción que tenemos es gracias al apoyo de tanta gente durante estos 10 años. Bueno, el caso sigue abierto, ¿no? Después de 3 archivos de la causa, pero que conseguimos reabrir por 2 veces en el Tribunal Supremo, 2 veces por unanimidad, algo sorpresivo, pues a día de hoy podemos decir, ¿no?, el caso está abierto en fase de instrucción, con 3 procesados, que es un sargento, un capitán y un teniente coronel, y 2 imputados, un coronel y un general, que dentro del espacio europeo pues están en busca de captura, ¿no? O sea que, bueno, por lo menos hemos avanzado y estos señores no salen de Estados Unidos porque están señalados como presuntos criminales de guerra. Porque esto, Javier, ¿en qué tribunales se está juzgando? ¿Son españoles, europeos, estadounidenses? ¿Dónde? No, en la Audiencia Nacional, Juzgado de Instrucción Central número 1. Santiago Peraz es el que está llevando toda la fase de instrucción. Bueno, Javier, para quien tenga mala memoria, recuérdanos, ¿qué pasó aquel 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad, en Irak? Pues que los estadounidenses estaban tomando Bagdad, que era la última fase ya, habían cubierto prácticamente la mitad de esta partida por el río Tigris, habían cubierto una de las mitades, y para pasar a la otra, pues en un momento deciden, además la misma unidad, ¿no?, en una operación coordinada, pues atacar las 3 cámaras que estaban grabando en directo o transmitiendo al mundo la entrada de esas tropas, ¿no? Primero Al Jazeera, ahí asesinan a un productor, a Tarek Ayub, de nacionalidad jordana. Posteriormente atacan las 2 cámaras de la televisión de Abu Dhabi. Ahí no hubo muertos porque utilizaron la ametralladora de coaxial que lleva el carro. Y un poco más tarde pues giran la torreta y disparan contra el otro centro de prensa que había, que era el Hotel Palestina. Disparan directamente contra el piso 15, que es donde se encontraba Taras Proxiu, cámara de Reuters, y lo matan al instante, y a mi hermano, pues que estaba en el piso de abajo, le tocó la metralla porque dispararon con un proyectil que quisieron explotarlo pues a unos metros lanzando metralla, ¿no? Entonces pues le seccionó la pierna y murió, ¿no? Lo importante que entienda la gente es que lo que ellos quisieron hacer y lo lograron es apagar todas las señales en directo. De hecho, no hay ninguna imagen de la entrada de tropas en Bagdad hasta el día siguiente, en el cual ellos lanzan, retoman el control de información y lanzan la imagen que ellos querían lanzar al mundo, que era la toma de Bagdad con la caída de la estatua de Saddam Hussein. Hay que retrotraerse, ¿no?, y recordar esos días, y desgraciadamente la imagen que me ha venido a la cabeza es la del trío de las Azores, ¿no? Hay que recordar a esos 3 tipos, porque esto no fue un hecho aislado, ¿no? Y como bien estabas apuntando ahora, Javier, había un interés claro, ¿no?, en que la invasión de Irak no se grabara, ¿no?, sobre todo por parte de periodistas independientes, o al menos que estaban intentando hacer su trabajo, ¿no?, que era traer imágenes, traer palabras, ¿no?, a Occidente, ¿no? Sí, sí, bueno, pero antes de nada una salvedad, ¿no?, que Es que ellos lo ocultan también muy bien, es que no era un trío, era un cuarteto. Siempre hay que recordar que tenemos a un señor que está en activo ahora mismo, no elegido por nadie, bueno, más que por los tecnócratas que sirven a los bancos, que se llama Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. Uh-huh. Ese señor fue el que fugió de anfitrión de aquella cumbre, ¿no? Totalmente. Pero sí, el motivo está claro, es acabar pues con la información, y de hecho cada vez tenemos menos información en las guerras. En Irak han sido asesinados más de 400 periodistas, la mayor masacre de corresponsales o de medios en ninguna guerra, ni en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y para ocultar precisamente lo que han convertido en Irak, ¿no? Que es absolutamente terrible. Las cifras son increíbles, ¿no? Cuando ves casi 1,5 millones de muertos, ¿no? Una tasa de mortalidad infantil del 150%, 5 millones de huérfanos, o sea, el 70% de la población sin agua, son datos de ACNUR, ¿eh? No de la resistencia iraquí, ¿no? 70% de paro, 43% de miseria. Todos podemos ver lo que pasa, que es lo único que nos llega de Irak, de esos coches atentados con coches bomba que ocurren todas las semanas, entre 100 y 200 muertos. O sea, el infierno en la tierra han convertido, como decía el exministro de seguridad israelí en el 2008, decía que habían conseguido lo que ellos querían, ¿no? Que era neutralizar a Irak como fuerza militar y como impedir su papel árabe regional, ¿no? O sea, que sumir en el caos, pues precisamente a algo que no era Saddam Hussein, sino aquel modelo de Estado que dio la revolución republicana, ¿no? Un modelo con control público de los recursos, etcétera, etcétera, un plantel de profesionales a nivel, o sea, lo quieren reducir siempre a eso, pero el asesinato de periodistas, el control de la información o el espionaje siempre van en la misma dirección, sean en la paz o sean en la guerra. Antes, cuando mencionábamos el trío de las Azores, para la gente más despistada, pues eso, José María Aznar, Tony Blair, George Bush. Antes mencionabas, Javier, que se ha conseguido al menos que los militares responsables del asesinato de estos periodistas al menos no tengan la vida, digamos, muy libre en cuanto a movimiento. ¿Pero se ha llegado a meter a la cárcel a alguien o ha habido condenas por estas muertes? No hemos conseguido, porque Estados Unidos es un estado gamberro, lo que se le llama ellos lo utilizan mucho, pero se utiliza en derecho internacional y en geopolítica para definir a esos estados que no cumplen con las leyes internacionales. Los primeros que no lo cumplen son ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver nuestros gobernantes, ¿eh? Solo hay que ver la sumisión. No somos una nación soberana, por mucho que sacan nuestros gobernantes actuales con la banderita todo el día diciendo los patriotas que son. Por eso inventaron lo de la marca España, porque realmente su patria son los consejos de administración de sus amigos, ¿no? Uh-huh. Pero ellos les dejan actuar sin ningún tipo de problemas. Cuando naciones como Ecuador o como Venezuela se han puesto firmes y han podido incluso retirar bases militares que no podría hacer una potencia media como el Estado español, ¿no? Pero bueno, aún así, por desgracia, no se cumplen ni se denuncian los tratados bilaterales, Estados Unidos no cumple las comisiones rogatorias, entonces, bueno, incluso ha llegado en 2005, sí se tramitó por primera vez en la historia las órdenes de búsqueda y captura por la Interpol contra militares estadounidenses por crimen de guerra, pero cuando ya no pueden cerrar el caso, y eso que había una vicepresidenta, dos ministros y el fiscal general del Estado en el tiempo del PSOE conspirando con la embajada de Estados Unidos para que se cerrara el caso, cuando no pudieron cerrarlo, lo que han hecho es su larga mano, pues resulta que el director de Interpol cambia los estatutos de Interpol para que desde 1923 sea por primera vez Interpol no obedezca a la orden de un juez. Entonces, por eso decía que solo en el espacio europeo están en búsqueda de captura, porque Interpol hasta el día de hoy se niega por primera vez en la historia a cumplir la orden de un juez. O sea, la larga mano de estos señores, que es la verdadera dictadura global que se ejerce sobre todos los demás países, ¿no? Ante estos sinvergüenzas y estos despotas, la familia Couso, ¿cómo estáis, ¿no? A nivel personal? Son 10 años, ¿no?, peleando, una década viajando, moviendo el caso. ¿Y cómo os encontráis, Javier? Bueno, pues es una batalla complicadísima, claro. Porque además pues nos ha supuesto, en primer lugar, lo emocional, ¿no? No cerrar ese luto, ¿no? Tener presente a mi hermano todos los días. Y además fuimos testigos de su asesinato y verlo ensangrentado. En segundo lugar, también es algo personal, es estrés, el perder trabajo, el perder dinero. Nosotros no nos dedicamos a esto profesionalmente, evidentemente, ¿no? Pero siempre en un momento libre que tenemos, pues lo dedicamos por lo menos a seguir reivindicando esto, y además no solo en el caso de José, ¿no? Bueno, nosotros al cabo de los 10 años sí hemos levantado un poco el pie del acelerador, vamos a acompañar y a seguir acompañando a esta querella que afortunadamente está viva, ¿no? Pero sobre todo por mi madre y por la familia y por tal, pues intentar pues no tener ese nivel que teníamos al principio, que era una práctica diaria constante, ¿no? Porque si no es un práctico suicidio, ¿no? Pero bueno, igual que hicieron las madres de Plaza de Mayo, pues seguir ampliando esa idea y ser parte en este engranaje de lucha contra la impunidad de estos asesinos. Desde aquí, Javier, felicitaros por la constancia y expresar públicamente el compromiso, ¿no? A que nosotros nos sumamos, ¿no? En dar voz, ¿no? A esta lucha y en seguir siendo altavoz, ¿no? De todo lo que pasa en la Audiencia Nacional y todo lo que se pueda pelear, pues para pedir la justicia por este tema. De hecho, sigues viajando. Este fin de semana has estado en Castejón, ¿no? En el otoño antimilitarista que organiza Bardenas ya. Y no, preguntarte, aunque luego vamos a charlar con Chuse, ¿no? De la iniciativa asamblearia de allá, ¿qué tal ha ido el fin de semana? No, pues ha sido fantástico, ¿no? Por la mañana del sábado se hizo una pequeña concentración en Tudela, en la Plaza de los Fueros, pues para recordar un poco pues los 10 años, y luego pues en Castejón, en el Centro de Cultura, en el Salón de Actos, que se llenó. Para mí fue impresionante. Pusimos un reportaje que se ha elaborado con toda la lucha de 26 minutos para que vieran la cara de mi hermano, para que vieran el momento de su muerte, pero que conocieran también a mi madre. Y luego pues un relato de todo lo que ha sido el control del periodismo en guerra, para que entendiera la gente y pudiera servirle incluso para las guerras actuales como Siria, ¿no? Entonces hubo un intercambio personal con la gente que fue increíble, ¿no? Y la satisfacción también. Hace dos semanas en Lugo pasó lo mismo, también se llenó un salón de actos. Quiere decir que a pesar de todo lo malo y toda esa negatividad que a veces hablamos, en este país o conjunto de países o como queramos llamarlo, hay muy buena gente también luchando contra la impunidad. Qué bueno. Bueno, Javier, y por último, por ir rematando esta charradica, tú a nivel personal, pues eso, te hemos visto, como decíamos al principio, en For Apache, te seguimos, ¿no?, a través de tu web, ¿no?, javiercouso.es, y bueno, cuéntanos en qué estás enredado, ¿no?, que tú eres una persona pues también muy, muy activa y comprometida. Bueno, pues sí, sigo colaborando con el blog, lo tengo un poco apartado, pero bueno, ahora estoy trabajando con la gente de la guerrilla comunicacional de Girona. Estamos haciendo un documental sobre la vida, la figura de Lolo Rico, que fue la directora de la Bola de Cristal. También estamos empezando la preproducción de un reportaje sobre el control de la información y sobre todo pues la relación que tiene la publicidad, las multinacionales, en los medios de comunicación españoles, pero sobre todo enfrentándose a América Latina, ¿no?, a esa América Latina soberana. Es un sobre un guión de Pablo Iglesias. Y luego también la preproducción, o más bien buscando dinero, sobre un documental para el próximo año sobre el proceso de paz en Euskal Herria. O sea que yo creo que mucho dinero no hay, pero por lo menos sí hay mucha actividad. Qué interesante. Bueno, Javier, sepas que tienes los micrófonos, ¿no?, de esta radio y de La Enredadera, pues para contar todo esto. La verdad que, jolín, aquí nos declaramos muy fans de La Bola de Cristal, siempre lo hemos hecho, y lógicamente de la gente que lucha, ¿no?, con los ejemplos que has dado. Y bueno, por rematar, josecouso.info, entiendo que es el espacio, ¿no?, para dar a conocer aquí, para que la gente pues vea todo lo que se ha publicado en todo este tiempo y todo lo que va a seguir hablándose, ¿no?, en torno al asesinato de tu hermano, y esperemos pues que a que cumplan, o que no sé, es que no sé cómo expresarlo, porque la verdad es un tema tan que sí, tenemos tan a flor de piel. Cómodos, ¿no? Eso, que no eso. Se vayan de rositas. Ahí estamos, Javier. Es lo mínimo, que no tenemos más potencia, por desgracia, pero es lo que podemos hacer. Pues ahí estamos, josecouso.info, ¿no? Ahí emplazamos a la gente que nos escucha. Efectivamente. Javier, pues muchísimas gracias por compartir este ratico de radio, y eso, mucho ánimo para toda la familia, y ahí estamos, ¿eh? Seguimos ahí juntas y en la lucha. Venga, oye, un abrazo, salud. Un abrazo, salud. Ser de otra manera, Nos ha contado Javier Couso que ayer celebraron un acto en Castejón muy exitoso en la Casa de Cultura Llena para recordar los 10 años del asesinato de su hermano, de José, y queríamos, lógicamente, pues charlar con la organización, ¿no? Con la iniciativa asamblearia antimilitarista Bardenas Ya, que bueno, pues que también hemos mencionado muchas veces, que cada año organizan un otoño antimilitarista, y tenemos al otro lado del teléfono a Chuse. Buenas noches, Chuse. Buenas noches. Bueno, para la gente que nos conozca, ¿por qué una iniciativa asamblearia antimilitarista para reivindicar las Bardenas? Bueno, pues en las Bardenas, como ya sabéis, ya hace muchos años han hecho movilizaciones contra el polígono de Tiro, pero últimamente se quedaba solo en una mera reivindicación anual. Ya hace, pues ya era unos 4 años, en el 2010, pues nosotros nos planteamos que aparte de la marcha, pues había que hacer durante el año alguna actividad más y no solo contra el polígono, sino dotarla de realmente de carácter antimilitarista. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo un poco las jornadas? Pues bueno, las jornadas, yo creo, a ver, empezamos nosotros sobre el año 2010, empezamos haciendo en primavera un rally fotográfico. Uh-huh. Y luego hicimos ya unas jornadas en Caparroso ese año. Y ya durante el 2011 y el 2012 hemos hecho, antes lo llamábamos noviembre antimilitarista, este año como nos hemos alargado también un poco a diciembre, pues le hemos cambiado el nombre y le hemos llamado otoño antimilitarista. Bueno, y para que la gente no conozca las reivindicaciones, Chuse, cuéntanos, ¿qué reivindicáis allí en las Bardenas? Pues básicamente la reivindicación es, como sabéis, eso, pues aquí en Bardenas tenemos un polígono de Tiro que está ubicado, ocupa 2.200 hectáreas en lo que es el parque de las Bardenas, que además es reserva de la biosfera. Entonces, pues es un polígono de Tiro que lleva funcionando desde el año 51 y se renovó el contrato con el Ministerio de Defensa en el año 2008 por 10 años, prorrogables a otros 10 más. Uh-huh. Entonces, nuestra lucha fundamental es porque este polígono deje de estar aquí en las Bardenas. Uh-huh. También, bueno, en Bardenas ya componemos gente tanto del lado de Navarra como del lado de Aragón. Y aquí, en concreto en Aragón, en las 5 villas, pues tenemos, aparte de las Bardenas aquí al lado, pues también sabéis que está el campo de San Gregorio, que os cae cerca también ahí, sí, de Zaragoza. Sí, sí, sí. Y también, cuando se han hecho algunas movilizaciones, también, por supuesto, que hemos bajado a estar allí. Sí, aquí en Zaragoza siempre decimos, ¿no?, que un tercio de lo que es toda la provincia de Zaragoza está ocupada, ¿no?, por las fuerzas militares, que son las que desde aquí diseñan las guerras, ¿no?, en otros lugares. Exactamente, o sea, la servidumbre militar que tenemos en esta zona es escandalosa, y no hay que olvidar que eso, que aquí se dedican a jugar, a pasar con los aviones, con los tanques ahí en San Gregorio, pero claro que con estas armas van luego a cualquier lado del mundo a matar gente. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, todos los años en las Bardenas hacen una operación con fuego real, que este año, por ejemplo, se llamó Sirio Tormenta, que siempre cuando va a pasar algo le suelen poner el nombre de la operación. Y en esta operación, además, reconocido por ellos mismos en una página web que, si queréis mirar, se llama gacetaaeronautica.com, uh-huh, pues reconocen que emplearon bombas de fragmentación en febrero del 2013, siendo que supuestamente el Estado español firmó un convenio de destrucción de las bombas de fragmentación ya en el año 2009. O sea, lo que se llaman bombas de racimo, ¿no?, también, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. O sea, el nombre de bombas de fragmentación es lo que, como ellos lo definen, pero es lo que más comúnmente se conoce como bombas de racimo. Bueno, y ahora que mencionabas el tema de Siria, precisamente el 23 de noviembre, ¿no?, será el siguiente acto, y habéis invitado, uh-huh, ni más ni menos que a un experto, ¿no?, Alfredo Envid. Eso es. Nosotros en esta jornada sí que hemos querido como dar un paso más, y también por eso ayer trajimos a Javier y el día 23 traemos a Alfredo Envid, por darle un poco, pues, gente que sabe de lo que está hablando, ¿no? Y Alfredo Envid, no sé si lo conoce, así que yo creo que es bastante, sí, conocido. Sí, sí, sí, en temas de radioactividad y demás, ¿no? En temas de radioactividad, todo esto ha difundido un montón de información, tiene también una página que se llama Armas contra las Guerras, que ahí podéis encontrar un montón de información. Uh-huh. Y contaremos con él, y esperamos, vamos, que venga también tanta gente como vino ayer, que, como has dicho, fue bastante masiva la afluencia. Y pero invitamos también a gente, si os queréis acercar, a esta Tudela, que creemos que va a ser una charla bastante interesante. En cualquier caso, ya hemos concretado con vosotras, ¿no?, que seguiremos charlando del tema de las Bardenas, y sí, entrevistaremos también aquí en la enredadera el domingo anterior, eso, a Alfredo, pues para recordar, ¿no?, y que nos adelante un poquito de qué va a ir su charla. Por último, Chuse, para la gente que se quiera enredar con vuestra lucha antimilitarista y en las Bardenas, ¿cómo contactar con vosotras?

no te vayas todavía, porque en los últimos minutos de La Enredadera queríamos dar voz a Marta Sibina y Camps y a Albano Dante, que muchos conoceréis como autores de Café Hamlet, ¿no? Una revista que editan en Girona, que básicamente lo que hace es intentar desmontar, ¿no?, las falacias hacia la privatización de la sanidad. Y también hicieron un vídeo, el robo más grande de la historia de Cataluña, también polémico porque han intentado de esconder y que no se viera. Y bueno, la próxima semana van a visitar Huesca y Zaragoza, y antes pues queríamos charlar un ratito. Me parece que tenemos al otro lado del teléfono a Albano. Albano, buenas noches. Hola, buenas noches. Para la gente que nos conozca, ¿qué es Café Hamlet? Pues mira, Café Hamlet quiere decir café con leche, es el nombre de nuestra revista. Es una revista local aquí en el sur de la provincia de Girona. Y un día, hace 2 años, pues empezamos, pues casi por casualidad, a preguntar cómo se gestionaba el hospital comarcal de nuestra zona. Y ya te digo, casi por casualidad empezamos a estirar del hilo y nos encontramos ahí un pastel que llegaba pues hasta Barcelona, hasta Tarragona, hasta Lleida y en definitiva que nos puso como pequeña revista local ante un escándalo pues enorme, ¿no? Y que bueno, que aún estamos trabajando en él, ¿no? Y hasta tal punto que consideréis que estamos ante el robo más grande de la historia de Cataluña. ¿Por qué? ¿Hasta tanto llega? El presupuesto de sanidad en Cataluña supone un 30% del presupuesto total de la Generalitat. Es el presupuesto más grande de todos. Por tanto, todo lo que tenga que ver con eso, pues estamos hablando de una de las partidas más enormes, son unos 10.000 millones de euros anuales que se gestionan pues de una manera opaca. A veces nos sorprendemos o nos escandalizamos pues que si Gürtel, que si el caso Palau de la Música, sí. Y al final, si lo miramos comparativamente, que se puedan desaparecer en el Palau de la Música o en el Gürtel 20 o 30 millones de euros, al final, comparado con lo que es la gestión opaca de un sistema sanitario, pues es que es un juego de niños, un juego de niños. Y curiosamente lo que hemos encontrado es esto, ¿no? Un sistema opaco y un sistema. Uno de los comentarios más. Nuestro vídeo tuvo casi 1 millón y pico de visitas. Uno de los comentarios que más se repetía es. Había gente de la sanidad, de la educación, por ejemplo, que decía, uy, pues si miráis en la educación, encontraréis lo mismo. Y otro de los comentarios que más se repetían es, pues como miréis aquí, encontraréis lo mismo. Y quien decía aquí, decía Andalucía, decía Madrid, decía Galicia, decía cualquier lado, ¿no? Es decir, que más allá de la cuestión concreta de la sanidad catalana, también te quedas delante de un panorama que efectivamente se puede extrapolar a cualquier otro ámbito. Y por eso nosotros, un poco lo que vamos a explicar o lo que nos gusta explicar, no es solo pues la cuestión técnica concreta de lo que es la sanidad catalana y su funcionamiento, sino un poco también la historia nuestra, en el sentido de que, a ver, nuestra revista no es ni una revista de investigación ni el interview, sencillamente una revista local de un pueblo pequeño. ¿Cómo reaccionar, ¿no?, cuando te encuentras delante de eso, ¿no? Uno a veces como ciudadano, pues dice, ¿yo qué puedo hacer, ¿no?, delante de esto? Y no es que tengamos ni una solución ni nada, pero sí compartir un poco nuestra historia, ¿no? En el sentido de qué haces cuando te encuentras con una cosa tan grande, con una cosa que piensas que, hombre, alguien se estará encargando de esto. Y de repente te das cuenta que no se está encargando nadie, o que quien se tendría que encargar le conviene no encargarse, ¿no? O sea. Y como nos decía Albano, vais a visitar Aragón, ¿no?, el próximo fin de semana, el viernes 8 de noviembre a las 8, en la Asociación de Vecinas Osque Vieja, en la calle San Salvador número 8 de Huesca, y el sábado 9 estaréis a las 11:30 de la mañana en Zaragoza, en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul número 28. Venís además con un libro, ¿no?, Artur Mas, ¿Dónde está mi dinero? Sí, este es el libro. Nosotros recibimos una denuncia por parte de un asesor de Artur Mas, porque él vio dañado su honor en aquello que explicábamos. Nos condenaron a 10.000 euros de multa y mucha gente se ofreció a ayudarnos a pagar la multa. Y nosotros dijimos, oye, ¿y si en vez de pagar la multa, pues pasamos al ataque? Y le dijimos a la gente que si quería, pues que nos dejara dinero, pero en vez de para pagar, para editar un libro. Y en 24 horas habíamos recogido 12.000 euros para editar el libro. En una semana vendimos 4.000 ejemplares, es decir, fue un éxito total. Pudimos recaudar lo necesario para pagar la multa y la semana que viene el libro lo publicaremos gratuitamente en internet, es decir, que vamos a presentar el libro, pero más que nada vamos a hablar del tema. Pero el libro, incluso ahora mismo, hay una página web que se llama dondeestamidinero.com, que si la gente va allí podrá encontrar los primeros capítulos de momento y podrá ver de qué va la cosa, dondeestamidinero.com. Y a partir, ya te digo, justamente la idea es, antes de ir hacia Aragón, es dejar el libro colgado en su totalidad en la página web para que la gente lo vea. Pero por eso, que más que, además de presentar el libro, que obviamente, uh-huh, es un poco esto, ¿no? Compartir la experiencia y un poco compartir la experiencia con el objeto este, ¿no? De, uh-huh, de decir, no hace falta ni ser un gran diario, ni ser periodista incluso, ¿no? Sino ejercer la ciudadanía, pues, de la manera más lógica, ¿no? Que, uh-huh, que sería, pues, preguntar a las autoridades, pues, cómo se gastan el dinero, qué han hecho con esto, dónde están las facturas, es decir, y yo creo que eso es una cosa que tal vez no hemos hecho en 30 años y que tendremos que empezar a volver a hacer, ¿no? Ahí estamos. Bueno, pues emplazar a la gente, ¿no?, a que acudáis el viernes a Huesca, el sábado a Zaragoza, para escuchar a Marta Sibina y a, uh-huh, y a Albano Dante, para charlar de la privatización de la sanidad, uh-huh, y del periodismo de investigación. Os felicitamos, Café Amjet, perdón por la, sí, pronunciación. Y nada, que este acto lo organiza Izquierda Anticapitalista Aragón, los dos actos, uh-huh, y Albano, pues yo creo que nos veremos por aquí, por Zaragoza, ¿eh? Pues espero que nos veamos y nada, te doy las gracias por este espacio y por la oportunidad de dirigirnos a toda la gente de ahí. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Abrazo. Venga, y nos vamos a ir yendo escuchando todavía un poquito de Blue King Brown, que vienen desde Melbourne, Australia. Los vamos a ir pinchando para que vayan sonando aquí en el programa. Esto es su primer disco de 2006, que publicaron con el sello independiente Roots Level, y bueno, que tuvo bastante éxito por Australia. Reggae, folk, percusión étnica, música tradicional y letras comprometidas. Esto es Stand Up, levántate. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. La próxima enredadera vendrá con Gitanjáfora, el cuarto capítulo de nuestra particular radionovela interactiva, que te recordamos que puedes entrar en nuestro blog o en el grupo, bueno, en la página de Facebook que se ha creado específica para la radionovela, que allí lo interesante es que Pum ha cortado los tres episodios, con lo cual te los puedes escuchar, que entre los tres es media hora, y así dar tu opinión de cómo quieres que siga la historia. Ponme otra caña, Carlos. Lo pasaremos muy bien. También vendrá Lourdes Orellana, de Sexualidades Feministas, y vamos a tener dos invitadas muy especiales. Vamos a tener el Consejo Sectorial de Aragón, de la cooperativa Som Energía, para presentar la energía que nos une, las jornadas que comienzan este miércoles en Zaragoza, junto a Ecologistas en Acción, y la gente de Noviembre Antifascista, seguramente con entrevistas a alguno de los invitados de este Noviembre Antifascista, en el que esperamos encontrarnos también, pues, para poner en primer lugar, ¿no?, la lucha antifascista con toda la que nos están imponiendo, ¿no?, también la ultraderecha. Nada más, nos despedimos hasta el próximo domingo con un pletórico salud, amor y rebeldía.